Oración número 2. Para cortar lo negativo, o recorte personal y familiar. Padre Santo, yo, di tu nombre completo. Creo que tu palabra es viva y eficaz. Hoy mismo, y para siempre me vuelvo a ti, Señor, de todo corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Y muy sinceramente confieso con mi boca que Jesucristo, tu Hijo, es mi Señor. También creo en mi corazón que resucitó, que está vivo, y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Alabo y exalto, Padre bueno, tu santo nombre, porque gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo, mi Señor y Salvador, el pecado, la muerte, el mundo, la maldición, la condenación, Satanás y todas sus obras, están vencidos para siempre. Y a partir de hoy, yo, di tu nombre, acepto en mí la victoria eterna del Señor Jesucristo, y participo de ella para siempre en todo mi ser físico, psicológico y espiritual. Además, yo, di tu nombre, apoyado en la victoria eterna del Señor Jesucristo, hoy mismo y para siempre, corto y destruyo en el nombre del Señor Jesucristo, y por el poder de su preciosísima sangre, toda obra de Satanás, ataque, seducción, opresión, obsesión, tentación, etcétera, que venga en contra de mi persona, familia, casa, trabajo, pertenencias, etcétera, por medio de brujería, hechicería, magia negra, blanca, o de cualquier color, sortilegios de amor, vudú, fetichismo, maleficios, curanderismo, ritos ocultos, ceremonias satánicas, invocaciones diabólicas, maldiciones, herencias ancestrales malignas, paternas y maternas, ocultismo, esoterismo, espiritismo, espiritualismo, evocación de los muertos, limpias, ouija, masonería, gnosticismo, lectura de cartas, mano, café, agua, arena, y todo tipo de adivinación. Y también ahora mismo, en el nombre del Señor Jesucristo, y por el poder de su preciosísima sangre, queda cortada y destruida cualquier cosa que haya sido hecha por cualquier persona viva o muerta, en el pasado, en el presente o en el futuro, consciente o inconscientemente, incluso todo poder que provenga del ejercicio del control mental, dianética, meditación trascendental, profunda, zen, budista, yoga, metafísica, parapsicología, hipnosis no clínica, incluso todo poder que venga de amuletos, talismanes, imágenes, lociones, veladoras, polvos, alimentos, o cualquier otra cosa no mencionada, que esté afectando, destruyendo, dañando u oprimiendo mi ser, mi familia y mis pertenencias, a partir de hoy, y para siempre, queda atado y amordazado todo espíritu ajeno opuesto a Dios, que se esté manifestando en mi ser físico, psicológico o espiritual, produciendo soberbia, ira, lujuria, alcoholismo, malos deseos, envidia, gula, adivinación, premoniciones, falsa religiosidad, dolor, enfermedad, miedo, angustia, depresión, confusión, idolatría, egolatría. Renuncio a todas estas cosas, libre y voluntariamente. Rechazo todo esto, de todo mi ser, y en todas las áreas de mi vida. En el nombre del Señor Jesucristo, y por el poder de su preciosísima sangre, queda nulificada toda acción e interacción, toda comunicación e intercomunicación espiritual, y todo espíritu ajeno opuesto a Dios, queda atado y amordazado, y lo mando a la Eucaristía, y a todas las Eucaristías que se celebran en todo el mundo en este momento. Amén. Jesús Salvador de los hombres, sálvanos. Virgen de la Soledad, ruega por nosotros. Ven Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén.